La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. Cuaresma 2024. De febrero, martes de la primera semana de Cuaresma. La antífona de entrada de este día: Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Desde siempre y para siempre, tú eres Dios. Vayamos a la palabra del libro del profeta Isaías. Mi palabra hará mi voluntad. Del Salmo 33 respondemos: El Señor libra al justo de todas sus angustias. Y del Santo Evangelio, según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes, pues, oren así: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Vayamos a la palabra. ¿Qué nos dice en este día? Ayer fue la caridad, la misericordia con el prójimo. Hoy claramente es la oración. La palabra eficaz que Dios envía a la tierra y vuelve a Él después de haber cumplido su designio, es Jesucristo. Y son sus palabras las que nos indican el camino a seguir. ¿Para qué? Pues para que nuestra vida, como la tierra bien cultivada, dé fruto en plenitud. De eso se trata. Y hoy nos dirige hacia el camino de la oración. Una oración que es contemplación, pero que es también compromiso, que es acción. ¿Para qué? Para que el reino venga a nosotros, para que el reino se haga realidad. ¿Qué nos dice hoy para nuestra vida? Muy sencilla la lección. Muy sencillo. La lección es la oración y hay quienes no hacen oración. Por falta de tiempo, por falta de conocimiento, o no falta quien se refugie en el trabajar también es orar. Pero quienes privilegian el tiempo de oración en su jornada descubren que Dios es Padre y Madre. Y que llama a todas las personas a la comunión de vida y amor con Él. De eso se trata la oración. Y poco a poco, pues van convirtiendo toda su vida en oración, en una incesante oración. No se desperdicia ni un instante. Pero todo esto brota de ese encuentro del Hijo con su Padre. Padre nuestro. Brota de ese encuentro del Hijo con el Hijo, del Hijo que se hace hermano. Gracias, Señor Jesús, porque podemos llamar a Dios Padre y Madre. Gracias porque de esta certeza surge el abandono, la confianza, la fraternidad, la fortaleza. Gracias porque de esta tierra fecundada por la oración brota el pan y brota el perdón, como tú nos lo has dicho hoy en la parte final del Evangelio que escuchamos. Y termino con estas palabras del mensaje del Papa para este tiempo de Cuaresma. También hoy llega al cielo el grito de tantos hermanos y hermanas oprimidos. Preguntémonos, ¿nos llega también a nosotros? ¿Nos sacude? ¿Nos conmueve? Muchos factores nos alejan a los unos de los otros, negando la fraternidad que nos une desde el origen. Hasta aquí las palabras del Papa Francisco. Te deseo un gran día martes. No olvides, es Cuaresma y puede ser un gran día.